Muy buenas noches y bienvenidos todos a La Voz de las Estrellas de Radio Voz. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Y hoy sí, si quieren aumentar el placer que tengo entablando una conversación telefónica conmigo sobre el apasionante mundo del cine, pues doblemente felices todos. Para ello nuestro teléfono es el 91-343-4353. Y también les digo que la última hora de hoy voy a empezar a cambiar el programa. Sí va a ser musical, pero menos. Va a ser teórico-musical la última hora de hoy. Ya verán, ya verán. Y ahora empezamos con música, con una música maravillosa de Richard Rodgers, que se llama Marcha de los Niños Siameses. Pues vamos con una llamada al 91-343-4353. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola Carlos, buenas noches. Muy buenas. Bueno, te llamaba para hablar un poco de esto del cine. De la cosa esta del cine. Eso, y darte la enhorabuena por el programa que llevo muchos años escuchándote. Pues muchísimas gracias por aguantarlo. No, que va, todo un placer. Bueno, mira, para empezar, yo soy un fan de Woody Allen. Lo siento, por ti. Y quería que me, no sé, que me dieses una opinión sobre la obra entera de él, sus películas. Pues verás, yo a diferencia que los grandes críticos que escriben en los grandes diarios, en tantos medios, te describirían un libro, yo te diré, profundamente aburrido, un pedante, un cine muy mal hecho porque él es un vago, que lo que le interesa es tocar el clarinete, y es un vago porque no sabe hacer el plano contra plano, sino unas absurdas panorámicas de izquierda a derecha, para terminar, muy mal dirigido, reiterativo en todas sus películas, con dos o tres chistes por película y consiguiendo un gran aburrimiento. Me tiene sin cuidado los judíos y los psiquiatras, los dos juntos. Lo de las panorámicas ya me he fijado. ¿Por qué no hace el plano contra plano? Porque es difícil y porque se pierde tiempo. Claro. Claro, porque luego es un vago. Pues yo la verdad es que tiene yo creo que tiene películas interesantes como, no sé... ¿Como cuál? Annie Hall o Manhattan. Un momento, ¿cuándo las viste por última vez? Pues las tengo todas, pero hace muchísimo que no las veo. Anda, ponle esta noche cuando termine el programa, no antes, sí. A las 4, ponte Annie Hall a ver si la aguantas. Y aparte del chiste de McLuhan, a ver si te ríes de algún otro. O Días de Radio, Hannah y sus hermanas. En Días de Radio a lo mejor te ríes un par de veces, pero te recomiendo que veas Historias de la Radio de José Luis Adereya, que es mucho más divertida y original. Sí, la he visto. Y es muy bonita la película. A las 4 de la mañana se puede ver incluso Amanecer de Murnau, que es muda, o La Gran Evasión. La Gran Evasión O Muerte Súbita de Jean-Claude Van Damme. No, Jean-Claude Van Damme, Carlos, por favor. No, como acción y movimiento. Sí, bueno, claro, para claro. Hacer. Entre la pedantería de Woody Allen o la acción por la acción de Van Damme, viva la acción por la acción, por lo menos no engaña. El otro con la cosa de pseudo intelectual, la de tinta que hace derramar. Ya, pero... Sí, pero yo solo sé que en Cannes se armó un escándalo tremendo porque no hubo pase de prensa de Godzilla. Nah, pero Godzilla. Y todos los críticos que ponen por la maravilla Woody Allen y ponen a parir Godzilla, se pegaban, que no hay derecho, que no podamos ver Godzilla. Porque a la hora de la verdad, cuando voy a un festival de cine y ponen una película de acción, una película de consumo, no sé por qué, va mucha más gente al mismo pase de prensa. Va muchos más. Pues, ahora, si la película es rumana, no va nadie. Ya, por algo será. Claro. Luego, el único que no es hipócrita soy yo. No. ¿Desde dónde me llamas? Es cierto, desde Oviedo. ¿Desde Oviedo? Sí. Ciudad que se pone como ejemplo, y va gente a visitarlo, de a qué extremo no se puede llegar peatonalizando calles. Hombre, está precioso. Obvio. No, pero es un extremo que no se puede estar, porque la gente que tiene un coche también necesita. No, andar. Es que yo precisamente uso el coche todo el día y las paso canutas. Claro, pues calcula si vives en la calle Uría. Sí, no, bueno, por Uría ya no se puede pasar, o sea... Ah, pero si tú vives en la calle Uría y tienes que bajar una maleta, paras la circulación. Sí, ya. Porque ese idiota ha decidido ampliar inútilmente las aceras de la calle Uría, porque tú ves en la calle Uría pasear a alguien por la parte ensanchada de las aceras. No. Nadie. Sigue paseando la misma gente. Pero por el lado de siempre. Claro. Es decir, lo que ha ensanchado lo ha hecho solo para evitar aparcar. Sí, pero entonces los que van a McDonald's Claro. Aparcan en la peatonal de la Mallorquina. Sí. Y ahí no pasa nada. En la peatonal y en Conde de Toreno. Claro, porque van a McDonald's a envenenarse. Sí, sí, sí, es cierto. Eso es un alcalde, ¡ole! Además, en Uría es un caso porque solo se pasea... Además, el problema del alcalde es que tiene una pandilla que le rodea absolutamente imbécil. Porque una vez hicieron una cosa bien en Oviedo y quise entrevistar al alcalde para felicitarle... Y la pandilla de imbéciles de prensa que le rodean no me permitió llegar a él. Bueno, pues sepa, señor alcalde, que tiene unos imbéciles que le rodean. Pues puede. Porque para una cosa que hizo usted bien, ahora no me da la gana de decirla. Eso te iba a preguntar, que ¿qué cosa? No me da la gana, ya que un imbécil no me dejó hablar con él. Claro. No me da la gana de decir una cosa que hizo bien. No, bueno, no, una cosa que hizo bien, no. Una cosa que hizo... muy bien, claro. Fíjate tú, y no me da la gana de decirla. Y o sea, hace una cosa bien y no te dejan hablar con él. Claro. Bueno, desde luego. No, porque son esos tíos que... importancia. Claro. Y no hay forma de llegar al alcalde. Dice, oiga, mire, si para ponerle a parir no necesito hablar con él. Claro. Exactamente. Para eso tienen las ondas, ¿verdad? Claro. Claro. Pues es para ponerle bien. Sí, sí, forma. Por supuesto. Bueno, pues que le zurzan. No, no, y es que, bueno, ahora viene... Jaime, ¿quién era el idiota que no nos dejó hablar? El jefe de prensa, ¿no? ¿El jefe de prensa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se no llama? Me acuerdo ahora cómo se llama el jefe de prensa. Vamos a ver. ¿O algún concejal? ¿O señor Bigón, don Carlos, director de Radio Nalona, y averígüeme quién, cómo se llama el jefe de prensa del alcalde, y llámeme y mañana decimos el nombre, hombre. Ah, Bigón... No, Bigón es amiguete. Sí, no, no, Bigón es bueno. Bigón es un tío muy majo que habla de la música country. Sí, habla de la música country. La música country todos los días, aquí con Hank Williams. Y tiene un programa muy bueno. Tiene un programa, tiene un muy, programa muy bueno por la tarde, sí. De música country. Sí, además, de la música country para todos ustedes. Esta tarde tendremos Loretta Lynn, Hank Williams, Dolly Parton. Sí, oye, pues le invitas, ¿eh? Le invitas de maravilla, Carlos. Uy, a Gaya Hermida y a un montón de gente. Raro que no te haya dado por dedicarte a eso. No, porque no me gusta disfrazarme de mujer. No, es bueno, es bueno. ¿Eh? Sí, eso que lo hagan otros. Claro, porque ahora, por lo visto, para triunfar en televisión tienes que ir vestido de tía, los cómicos. Sí. No, para triunfar en televisión hay que hacer cosas muy raras, Carlos. Hombre, yo conozco a una que para presentar un telediario hacía cosas muy, hizo cosas muy raras. Claro. No las puedo contar ahora. No. ni quién es tampoco. Tampoco, ¿para qué? ¿Para qué? Pero que lo sepa que presentó un telediario por hacerlo. Claro. Pues que sepa el señor alcalde que ha hecho una cosa muy bien y si el señor de prensa no quiere que la cuente, échele, hombre, échele. Claro. Claro. Es peor para él. Peor para él. Claro. Oye, Carlos, aquí en Oviedo, ya que estamos hablando de la ciudad, hay unos cines que no se puede ir, que quedan, bueno, ¿puedo decir su nombre? Sí, hombre. Que son los Brooklyn. Sí, los de... Es que hay la decoración de Chus Quirós deja bastante que desear, porque la manía de hacer cines a oscuras y que se esté a oscuras y a monjas, sí, es unos cines que se está muy oscuro. Y se tropieza. Bueno, y en la ampliación de los Brooklyns, como uno sienta una necesidad perentoria de ir a hacer pis desde unos determinados, se lo hace en el camino. Claro, no, claro. Llega. Porque hay que andar varios kilómetros. Por aquí el oscuro pasillo, sí. ¿Tengo razón o no? Sí, sí, totalmente. Como salgas un poco apurado, no llegas contra una en el pantalón o contra una pared, con permiso de Quirós. O se acaba la película. O se acaba la película. No, y además, lo más sangrante de esos cines, Carlos, es que no respeta ningún formato nada. Se les da todo lo mismo. Nada, y los Clarín molestan las cabezas. Sí, y además, desde que se ha jubilado el Patatú, las cosas van peor. Van peor, sí. Se ha notado la falta del Patatú. Sí, sí, sí, yo creo que sí, porque vamos a... Con lo que todos queremos al Patatú. Sí, pero las cosas, la verdad, no... ¿Está quedando de un local este programa hoy? Además, de verdad... Jolín, pues referente a lo de la calleuría, Carlos, estropeas el autobús, las entradas a los centros comerciales pero es que además, bueno, con una ampliación que no sirve para nada, porque nadie pasea por ahí. No, nadie. Pasean por el lado contrario. Claro, o sea, en la ampliación, claro. Nada. Claro. No, yo cuando tengo que ir ahí, yo meto el coche encima de la acera. Claro, como todos. Porque aunque haya puesto usted macetas, hay forma de subir. Y no se la explico. Y no se la explico. Sí, sí, no, yo soy un especialista en subir macetas. Claro, claro. Pero es que la ha hecho intransitable la ciudad. Claro, intransitable. Claro. Sí, por supuesto. Pero intransitable. Y todos pasamos por las calles peatonales, quiera o no quiera. Claro. Que no hay otra manera. Claro, están a la caza de cuando sales. Claro. Oye, Carlos, cambiando un poco de tema, ¿qué te parece Tony Scott como director? Mejor que su hermano. Sí. Porque por lo menos Tony Scott es más regular. ¿Y el último Boy Scout te parece? Me encanta. Es una gran película para mí, ¿verdad? Me encanta. Pero una persona que ama a Woody Allen, ¿cómo puede hablar el último Boy Scout? A las 4 de la mañana tú no ves Annie Hall, pero sí ves el último Boy Scout. Sí, por supuesto. Es maravilloso. No, pero no tiene nada que ver. O sea, a mí me gusta el cine en general. Lo que pasa ya, que... por eso, pero es que Woody Allen no es el cine, es el anticine. Pero Tony Scott está muy bien. Hoy, ¿cómo se llamaba aquella de Amor a quemarropa? Con un lío final. Sí, sí. Mucho claro. Antes que Tarantino. No, pero... Aunque el guión era de Tarantino, claro. Sí, pero a mí Tarantino no acaba de convencerme del todo. Pero no, bueno. Cuando haga una película toda seguida, ya la hizo Jackie Brown y no hay quien la aguante. Sí, a mí me parece que esta es original Pulp Fiction, pero nada más. Porque en Reservoir Dogs no se sabe quién mata al último. No, porque cuando se van todos ahí no se sabe qué pasa. ¿Quién es el último que claro. mata? Es que no... Pero es que en toda película... En cambio, en Amor a quemarropa sí está bien contado de quién mata a quién. Sí. Pero Amor a quemarropa está muy bien. Pero la película no es excesivamente... Y tú fíjate que el hermano Ridley Scott, en lo último, trata de parecerse a Tony. Sí. La teniente O'Neill. Sí, sí, sí. Trata de parecerse a Tony. ¿Qué te parece la teniente O'Neill, Carlos? Pues está bien. Tiene está gracia. Bien. Tiene gracia. Sobre todo por ver a la ex de Bruce Willis. Sí, después de verla preñada en una revista, en las portadas de todas las revistas del mundo. Sí, la verdad... sí. ¿La máscara de hierro qué te parece, Carlos? ¿La máscara de hierro? Uh-huh. Esta última versión, ¿no? Sí. Sí, la de Leonardo DiCaprio sí. Y John Malkovich. Y todo pues se ve que ama a los mosqueteros el señor Wallace. Sí. Tanto como yo. Se nota un cariño hacia los personajes. Sí. Pero hombre, que D'Artagnan sea el padre auténtico de Luis XIV de Francia me parece una pasada. Sí, yo creo que eso es... Me parece una pasada. Que tenía un amor, que estaba enamorado de Ana de Austria, sí. Sí. Que probablemente Ana de Austria correspondía, sí, pero tanto como quedar embarazada, no lo sé. Pero es una película muy bonita, pues por cariño, o sea, ver a Gabriel Byrne haciendo de D'Artagnan, cómo coge la manzana que le tiran con la espada. Claro. Todo eso, ver los viejos, pues como están en el Vizconde de Bragelonne, como están ya viejos. Exacto. Aramis, como está ya de general de los jesuitas, que es como está en la novela. Y los actores, la verdad es que están geniales. Están muy bien, están bien. Además, Wallace ha sido muy respetuoso con Alejandro Dumas. Sí. Y con lo que escribió Dumas y con lo que no escribió Dumas, como es uh-huh. el lío real con Ana de Austria, pero sí, sí. la dependencia de D'Artagnan a Ana de Austria sí es claro. muy grande. Y mezcla novelas porque lo de la máscara de hierro es un episodio secundario. Sí. Y bueno, no es así, sino la novela, el auténtico es bueno, no hay que hacer ese cambio claro. que se hace aquí, pero está bonita, es una película bonita, es una película también para ver a las 4 de la madrugada. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Oye, Carlos, de todas estas, vamos, las como yo las llamo, las guapas del cine, ¿cuál te parece la mejor actriz? Bueno, de las Kim Basinger, etcétera. ¿La mejor actriz o la mejor señora? No, bueno, la mejor señora estoy concienciado de que es Kim Basinger, pero la mejor actriz. Hombre, la Winnie Paltrow es una buena actriz. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Tiene sí. una, pues tiene una, para hacer una gracia. ¿Y qué te parece la Basinger y la Stone y demás? La Basinger ha envejecido un poco, la Stone, sí. la Stone está un poco fondona. Sí. Está un poco fondona ya. Un poco fondona, ha perdido algo, ¿eh? No, ha ganado kilos. Sí, por eso. Pero entonces lo que puedes es, te compras un aparato de estos que anuncian tantos DVD sí. y coges una película en que trabaje Sharon Stone y la verás muy delgada. Sí, eso porque es las que no respetan el formato de la cursilada de widescreen del DVD, hay que decirlo, que sale alargado. Salen alargados todos. Señores de Philly, señores de Sony, señores de Warner, lo han hecho francamente mal. Sí, pues yo estuve a punto de comprármelo hace poco. Y... No, si las películas, aparte que han editado muy poco y lo peor, el sistema está muy bien porque tú ves una película en el idioma que quieres con sus subtítulos que quieres. La idea está muy bien. Pero cuando no han respetado el formato de scope, están ligeramente alargados. Mel Gibson tiene una cabeza, en vez de lo cabezón que es, la tiene delgada. Sharon Stone muy delgada. No, pero hay que comprar DVD por una razón muy sencilla, porque como se han puesto todos de acuerdo, cualquier invento mejor como es grabar y pasar en disco 10 películas, no lo permitirán. Porque tú sabes por qué ha tardado tanto tiempo el FAST en existir. No. Mira, te lo voy a explicar, para que veas qué golfos son los que mandan. Sí. A finales de los 40 o principios de los 50 hubo un gran acierto, un adelanto para los periódicos, que era la telefoto. Eso significó, en vez de mandar una foto por correo, mandarla por una máquina. Sí. Eso fue maravilloso. Y yo me pregunto ahora, ¿la máquina cómo distinguía una foto de un folio? Claro, eso mismo. No lo distinguía. Ah, pero ¿por qué no mandaban folios? Porque había que colocar un teletipo en todas las empresas. Claro. Hasta que no hubo un teletipo en todas las casas, no se permitió desarrollar el FAS. Claro. Ahora el teletipo no existe. Hasta que no tenga todo el mundo un DVD, no permitirán desarrollar el sistema de grabación y de 5 películas en un disquete. No lo permitirán. Sí, sí, es cierto. Todo, la verdad es que es puro comercio, puro. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, Carlos, ¿Cuatro bodas sin funeral no te parece una comedia muy bonita? Uno de los mejores guiones de los últimos años. Y me parece una comedia brillantísima. ¿Cómo se puede ser original yendo a 4 bodas y que sea distintas? Y todas son distintas. ¿Eh? Pero esto, a esos pseudointelectualoides que escriben en los periódicos, no es Woody Allen. No. Ah, pero 4 bodas y un funeral está mejor hecha que todas las de Woody Allen. Sí, sí. Más entretenida y muchísimo mejor película. Sí, sí, con diferencia, por ejemplo. Yo solo sé que en los festivales de cine no se hace una retrospectiva de Antonioni. No. No se hace una retrospectiva de Teo Angelopoulos. No se hace una retrospectiva de Woody Allen. No se hace. No. Se hacen de Mitchell Liesen. No, claro. Está fastidiado. Y de los hermanos Marx. Claro, uy, ¿no? Los hermanos Marx maravillosos. Claro. Si hay un festival de cine que es el único que me gustaría a mí ir, es al de Pordenone, pero caray, lo que me dirían, porque es de películas mudas. Claro. Gran noticia. Hoy se ha puesto una película en 1916 de Cecil B. DeMille. Primera página en todos los periódicos. ¿Sí? Digo yo. Joder, no, eso es imposible. No, pero tú sabes, tú cuando compras un periódico, ¿cómo lo lees? No, por atrás empiezo siempre. Como todo el mundo, de atrás para adelante. ¿Y esto cuándo se van a enterar los directores de los periódicos? Que hay que ponerlo del final. Que nos interesa más lo de Sidov que lo de Kosovo. Claro, pero... Es muy triste, pero es así. Con todos los respetos y lo que nos duele lo de Kosovo, a mí me interesa más, pues... Lo de Sidov. Lo del 5-1 al Madrid. Claro, si se lesiona Raúl. Yo cojo un periódico, sea el que sea, y me voy a la última página. Hay que ver lo que hay en la última, la anteúltima, lo que viene, el horóscopo, las películas de televisión. Ahí está. El crucigrama, el parte meteorológico. Cartelera. Las cosas de la televisión, cartelera, deportes, y luego ya lo de Kosovo, pero eso para el final. No, y algunas veces deportes si se cierra el periódico. Efectivamente. Entonces, se forraría el periódico que pusiera todo eso que acabo de decir al principio. Sí, pero... No, pero tú fíjate en una cosa que ahora lo notarás en los periódicos, cómo tengo razón. Mira, sí. Normalmente la publicidad en los periódicos iba en la página impar. Sí. Porque tú lo abrías, la 1 es la de encima, 2 a la izquierda, 3. Claro. Miren periódicos que no tengan mucha publicidad, cómo ahora va en página par. Claro. Fíjate. Sí, pues, va en página par porque el de la publicidad sí sabe que se le da atrás para adelante. Claro. Es normal. Es normal. Claro. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos? ¿Equivocados millones de gentes o los otros? No sé, los otros, pero bueno, no sé, a lo mejor nos quieren hacer tontos a nosotros. No, es como el telediario lo que dura. Es pesado. No, o sea, es mentira que los telediarios tengan audiencia. Los telediarios cambiamos de emisora y como los tienen a la misma hora, nos vamos dándole al zapping hasta llegar a las que tengamos por parábola. Porque no hay cristiano que aguante un informativo repitiendo la noticia 5 veces. Es horroroso. Te digo la verdad, el único informativo ágil que hay es el de la 1, el de la noche, del todo. de muy tarde, porque dicen las noticias una sola vez. Claro. Una sola vez, porque los de televisión han copiado de la prensa, no tienen personalidad propia. Porque claro, en la prensa hay titulares, y tú lees el titular y ya decides si lees el resto o no. Y hay periódicos que titulan muy bien. Exacto. Y entonces ya te has enterado. No, pero es que ahí repiten el empiezan diciendo, vamos con los titulares. Oiga, no, los titulares es un problema de la prensa escrita. Claro, usted claro, quiere otra cosa. Usted deme la noticia. Y si me la cuenta usted, que no me la cuente el corresponsal. Claro, luego conectan con un señor no sé dónde que vuelve a contar lo mismo. Pero como son las declaraciones de un señor, finalmente aparecen las declaraciones que ha contado el de Madrid y el corresponsal. Pero es que es insoportable. Y no hablemos de lo del tiempo, como si a los de Murcia les importa el tiempo que hace en La Coruña, nada, y viceversa. Nada. Nada. Pero nada. Nada. Porque si alguien de Murcia va a ir a La Coruña, llama y pregunta. Y claro, en general ya se sabe que en el norte Rebequita, que esa... por abajo calor, a la izquierda está Portugal, que no interesa nada, y a la derecha el Mediterráneo, buen clima. Eso es como norma general y llamar a un amigo. Claro. Porque además no aciertan nunca. Yo sí me voy a Madrid. Y se tiran un cuarto de hora con eso y las Canarias. Sí, y tal. O sea, es que es una cosa horrorosa. Horrorosa. Yo si quiero ir a Madrid, pero me es que, amigo, pero es que además, tú fíjate, los millones que debe costar y ni un anuncio. Nada. El dinero que tiran en informativos. Es increíble. Los millones que tiran en informativos. Sí. Es inaguantable. No, mi sueño dorado sería hacer un informativo de esos. No, pero si en Telediario podría hacerse en 15 minutos tranquilamente. 12. 12. 12. Y lo del tiempo... Es mucho menos. Decir, pues como siempre, si asómese a la ventana y mírelo. Claro. Porque a cada uno le interesa el de su sitio. Sí, por ¿qué supuesto le interesa al de Badajoz el tiempo que hace en Tarragona? No, pero nada, absolutamente y nada. Y viceversa. Al de Tarragona... si llueve en Badajoz. No, por supuesto. Pero es que no sé por qué está así montado. Y hombre, desde el momento que pagan una multimillonada al que hace un informativo de televisión, debe tener que justificar. Claro. Y si dura 15 minutos, le parecerá muy poco. Claro. Es como Raúl González lo que ha dicho, que le dé dinero al utillero. No mezcla al utillero con el pastón que gana él, que meta goles, que es su obligación. Claro. Deje en paz al pobre utillero. ¿Qué culpa tiene el utillero? ¿Cuándo se van a meter los periodistas deportivos con todos los guarros que escupen? Claro. Cada vez que se enfada en el campo de fútbol, a escupir. Sí, luego sí, mucha prevención de todas las enfermedades, pero todo el campo lleno de escupitajos. Sí, eso es cierto. Todos a escupir. Eso es cierto. Y nadie, con eso nadie se mete. Y no es por nada, pero yo cuando hago una cosa bien, no me abrazo a mis ayudantes y les toco y les sobo y les beso. Es no, que cuando meten un gol, ahí mete mano todo Dios, ¿eh? Sí. Se tiran, se besan, se tocan, se magrean. Es la de Dios. Es una cosa que más de uno acabarán de novios, como sigan así. Claro. No, pero bueno, después de lo de Michel ya con Valderrama y demás, pues en fin, no, ya, el bueno, fútbol... Bueno, otro tormento que tenemos, las tonterías que dice Michel en televisión, lo del partido de fútbol, o sea, lo de Michel es una cosa de juzgado de guardia, No, yo, vamos, le quito el volumen a la tele, pongo a Rossetti y se acabó. Como debe ser. Claro. Como debe ser. No tengo por qué aguantar a Michel ni a nadie. Nadie. Eso es lo mismo que ser forofos de una sociedad anónima, como son los equipos. Claro. Es como si de pronto, hace un buen año, ahora como el Banco de Santander ha comprado no sé qué banco chileno, van todos los accionistas del Banco de Santander y cuando vaya a entrar don Emilio Botín le dan una ovación. Claro. La gente diría, es grotesco. Pues eso es aplaudir a un equipo que es una sociedad de fútbol, una sociedad anónima propiedad de un señor. Claro, es un negocio como otro cualquiera. Entonces no hay por qué aplaudirlo. Claro. Son una sociedad. Bueno, volvamos a lo del cine. Sí, volvamos a lo del cine. ¿Qué te parece como la serie de películas de Harry Sucio, Carlos? Maravillosa. A mí todo Clint Eastwood me encanta. Oh, a mí todo no, en general. Todo no. El Sargento de Hierro y Firefox, no. Bueno. Y El Principiante tampoco es muy brillante. Pero bueno, eso se puede tener. Pero esas otras dos no se puede gastar con dinero. No, bueno, Firefox es un poco flojita. Y el Sargento de Hierro más. Sí, porque el Sargento de Hierro había dos cubanos y los demás eran... Claro. Eran todos americanos, yo no sé, es una cosa así. Pues yo esta noche puedo que me vea La Leyenda del Indomable. Estoy dudando entre ver La Leyenda Indomable o Alerta Máxima. hizo la Santa Máxima. ¿Cuál de ellas? La primera es un insulto al espectador. ¿Sabes por qué? No. Porque tú la has visto. Sí, sí, sí. Bueno, pues van a coger el barco en un helicóptero de una fiesta y van unos 4 o 5 y luego hay 30 y tantos en el... Sí. Malos, ¿de dónde han salido? Ya. Es un insulto al espectador. Pero no había caído en ese detalle. Fíjate. Pues, oye, Carlos, las películas estas de dibujos animados mezclado con acción real, vamos, pues, digamos... Tipo Cold War o... Te sale muy mal siempre. O Roger Rabbit o tal, ¿qué te parece? A mí generalmente aburridas, pero no por la mezcla, porque Canción del Sur era muy entretenida. Ajá. Es que son malas películas, pero no porque esté mezclado, sino porque son malas. Son malas, ¿no? Sí. Lo de Cold War era malísimo. Sí, es bastante malo. Y Roger Rabbit tampoco era manca. ¿Y a que esta última que hizo el baloncesto? Ah, la de Space Jam, esa era mala de narices. Sí. Sí, esa era muy mala. Es que yo no he visto ninguna buena de esas. Esa era mala de verdad. En cambio, los teleñecos se ponen con Michael Caine a hacer cuento de Navidad y estaba muy bien. Sí, estaba muy bien, sí. La de los teleñecos estaba muy bien. Claro. Oye, Carlos, ¿qué te parece como actor Jack Nicholson? Un buen actor a veces. Cuando le dirigen, yo creo, cuando ¿no? le dirigen y le contienen, como a Meryl Streep. Sí. No, yo lo que pasa es que Meryl Streep, o sea, verle la cara me es repugnante ya, ¿no? Sí, claro, ver Tallo de Hierro con Jack Nicholson y Meryl Streep es como para devolver. O sea, acabó el pastel. Claro. Oh. ¿Y la película Lobo de Jack Nicholson, qué te parece? Flojita. ¿Flojita? Pues sí, porque en esas películas es como en Frankenstein. La primera vez que hacen el monstruo, o la primera vez que se convierte en el lobo, es un proceso lento, sí. largo, y luego es cada segundo. Sí, o sea, que el Kenneth Branagh en Frankenstein fabrica monstruos a porrillo, el primero ha tardado 3/4 de hora, en los otros ya va a una velocidad. Sí, eso es cierto. Es como en Seven, que los primeros 4 crímenes y el séptimo está muy bien, fallan los dos siguientes, los dos del final. Oye, Carlos, no sé dónde he oído. Que la última entrega de James Bond... Sí, el malo es un torero que quiere... Eso. Es un torero que quiere Gibraltar. Eso me parece un insulto hacia el país, no sé. ¿Y por qué no ha dicho nadie el insulto del zorro de Antonio Banderas, que por primera vez los malos son españoles, cuando en la historia escrita, en las 100.000 películas que hay sobre el zorro, son mexicanos los malos? Ya. Sí, en el zorro son los españoles los malos. Ah. ¿Y por qué no ha dicho nadie nada? No, ya. ¿Te ha gustado la película, Carlos? Igual. ¿La del zorro? Sí. Sí, está bien. Está bien. Está entretenida. Me gusta más la de Tyrone Power, pero bueno. Sí, bastante más, claro. Y pues al parecer es un torero retirado, sí, jubilado, sí, ¿no? Sí, es un torero que quiere comprar Gibraltar o no sé qué. Pero eso no quedará así muy grotesco. Sí, porque, vamos, lo de la Guerra Fría y todo. Además, aquello. Además, en Gibraltar ya ha habido otra película de James Bond. Sí, por supuesto. Se les deben de estar acabando los argumentos o algo, porque ya no tienen con quién meterse. Ah, si lo de Gibraltar había que hacer lo que hizo Gastón II con Marruecos, la Marcha Verde. Claro. Vamos todos andando y entramos. Bueno, Carlos, vale. No te molesto más, solo una petición musical que me gustaría escuchar. Con tal de que no sea country. A Carlos Rigón. Vamos con Hank Whelan. Me gustaría... En 1956, en Nashville. En Nashville. Hank Williams. Con una orquesta en la que estaba... Sí, sí. A ver, dime, ¿qué quieres? Me gustaría escuchar El viento se llama María. Moraya, se llama Moraya. Moraya, sí. En inglés se llama Moraya. Sí, y en los subtítulos ponen Moraya también. Sí, pero es María. Sí, es María, sí. De la ley de la ciudad sin nombre, si pudieras. Puede ser. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Cadena Radio Voz. Sí, buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Muy tal? Buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Fatal. Mira, primero que nada te quería felicitar por el programa, que lo escucho desde hace tiempo. Muchísimas gracias por aguantarlo. No, es lo mejor que hay. Primero que nada te quería hacer algunas consultas. Te quería dar el nombre de algunos directores para que me dieras tu opinión. A ver. Fassbinder. ¿Fassbinder? Sí. Que no me extraña que se suicidara. ¿Destacarías alguna película de él? De Fassbinder. La ley del más fuerte, por ejemplo. Sí, además era yo el distribuidor de ella, así que la ley del más fuerte. Sí, bueno, que está bastante pasable, ¿no? Visconti. Un maestro. ¿Maestro? Maestro. ¿Y por qué nunca pone el Ludovico de Baviera? Ah, pues no lo sé. Porque es una de las... Bueno, pero estéticamente... El problema es que a Visconti le perdía el sexo. Sí, claro. Porque el censo, llevar a Farley Granger y en Ludwig a Helmut Berger, repetir con Helmut Berger después de la otra, es una pasada. Dice, hombre, lléveselo a la cama, pero no me lo ponga en la película. Soy un poco alevoso. Claro, ya está bien. Claro que él podía decir, ¿cuánto director no pone a la querida en la en las películas? Sí, porque lo habla Visconti. ¿Te parece? ¿Qué cosas digo yo? ¿Te parece mejor director italiano? No exactamente, porque De Sica es un gran director, Rossellini es un genio, pero hay otros, Mario Monicelli lo hace muy bien, Dino Risi, por estar hablando de clásicos. ¿Pasolini? No, Pasolini no, buen director, no, en absoluto, no sabía lo que era eso. Nada, no. Bastante pesada toda la película. Además, hay que reconocer que los que le gustan a Pasolini eran más feos que Farley Granger. Están francamente feos. Sí, la verdad. Sí. Polanski. ¿Polanski? Sí. Ah, un matado. Ese no ha hecho una buena película en su vida. ¿Y Chinatown? Y Chinatown, una película negra flojita que cualquier otro lo hubiera hecho mejor. Trata de verla ahora, ya verás. No destacarías ninguna de Polanski. La Semilla del Diablo. Pero por Ira Levin, por Cassavetes, por un montón de gente. No precisamente por él. Y la que hizo con Catherine Deneuve, ¿cómo era que se llamaba? Repulsión. Repulsión, ¿te parece muy pesada? No, se ha quedado vieja. Se ha quedado vieja. Se ha quedado. Porque en su día rompió bastante molde, ¿no? No, en su día en España causó mucho morbo porque era la primera vez que se veía una cosa así bajo la fórmula de arte y ensayo en un país donde había mucha penuria de cine. Pues claro, eso gustó. Claro. Y bueno, y ahora te voy a nombrar que para mí es el más grande. No sé si para ti. Bien. Me imagino que está entre los más grandes, Chaplin. Sí, pero yo le considero ahí arriba ex aequo con Buster Keaton. ¿Sí? ¿Tú crees que está a nivel Buster Keaton de Chaplin? Chaplin a nivel de Keaton, sí. No quitan a nivel de Chaplin. ¿Qué te parece Una mujer de París, una de las películas menos conocidas de Chaplin? Hombre, flojita. ¿Sí, flojita? Flojita. Chaplin tiene unos cuantos cortos absolutamente geniales y unos cuantos largos absolutamente geniales. Pero Buster Keaton también. Todo lo que se escribe sobre Buster Keaton, sobre Chaplin, ocultaron a Buster Keaton. ¿Sí? Sí. Todo el fenómeno Chaplin, probablemente extracinematográfico, porque si fuera solo cinematográfico me parecería bien, pero extracinematográfico, sus amores, sus líos, su comité de actividades antiamericanas, sus divorcios, sus violaciones, acusaciones de violaciones, etcétera, todo eso ocultan cosas que le hacen más famoso y ocultan a Buster Keaton. No, Chaplin es uno de los grandes, de verdad, eso no hay ninguna duda. De los cortos, indudablemente, Armas al Hombro será una de las... Es que Armas al Hombro no es un corto, es un mediometraje. Sí, porque sí, es bastante largo. Sí, yo diría El Emigrante, yo diría La Calle de la Paz. La Calle de la Paz. Yo diría, pues... El Chico. Eso es largo. Bueno, sí, también. Yo diría de Chaplin La Época Mutual. Vida de Perro también creo que entra en La Mutual. ¿Cuál? Vida de Perro. Sí, la primera época, la de Keystone, tiene cosas, tiene momentos, tiene ideas brillantes. Luego Mutual y la Esani son la época de grandeza. Probablemente Mutual sea lo mayor y Esani también. Luego ya United Artists, pues ya es otra cosa. Kieslowski, un bluff que le salió bien en una película que es La Doble Vida de Verónica. Le salió por casualidad y todo lo demás, inaguantable, un bluff. Totalmente inaguantable, ¿no? Un bluff. ¿Qué te parece una película como Exótica? De Antone Goyan. Sí. A mí el cine en general de Antone Goyan me fascina bastante y me gusta. Y Exótica me parecía bastante original. Sí, ¿no? Hombre, me gusta más El Liquidador, pero Exótica estaba bien. Estaba bien, ¿no? ¿Qué otra película destaca? Porque es bastante difícil. El Liquidador. El Liquidador no la he visto. Es un rematador de seguros que se compadece de las víctimas a las que tiene que pagar la indemnización. Pero es muy buena, ¿no? Es fascinante como todo lo de Atonegoya. Porque es que llevarse a casa un censor, trabajo a casa, me parece una cosa maravillosa. Llevarse a casa el trabajo de censor. Sí. Y en este momento, ¿a qué director español destacarías? O para decir, o alguna película de los últimos, bueno, de esta década. ¿Esta década? No sé. No se me ocurre ya. La última, los últimos años. Secretos del Corazón me parece una de las grandes últimas películas, o La Buena Estrella. La Buena Estrella. Secretos del Corazón, por supuesto. Secretos del Corazón. ¿Qué te parece la película El Hombre que Cayó a la Tierra? La de Nicolas Roeg. Sí. Con David Bowie. Sí. Que está considerada una película casi de culto, ¿no? Es una película que yo la he visto hace muy poquito, por última vez, y se me ha caído bastante. Cuando sí era una película de culto durante muchísimo tiempo, he dejado de adorarla. Es un poco larga. Es un poco peñazo. Sí, sí. Pero bueno, Bowie como músico te parece bastante bueno. No, y como actor funciona, porque en El Ansia está bien, o en Feliz Navidad, Mr. Lawrence. David Bowie es un señor que por su físico... funciona bastante bien, en mi opinión. De los cantantes, probablemente el mejor que Elvis Presley, por supuesto. Claro, no, como músico creo que genial. No, y como músico, pues me gusta más Elvis Presley, pero bueno. Pero como actor, vamos, que está bastante mejor que algunos, ¿no? Sí, sí, no, como actor lo hace bien. Incluso en cosas infumables como Absolute Beginnings. Sí, la verdad que bueno, el tema que compuso está bastante bien, ¿no? La verdad. Habrá otra cosita más que quería. ¿Qué te parece, no sé si has visto algo de cine sudamericano? Hombre, a Luis Andrini. No, sí, algo he visto. A ver, ¿qué? No sé, ¿qué te parece Federico Lupe como actor? Sí. Gran actor. Gran actor. Sí. ¿Martín H. te parece una buena película? No. ¿No? No, pero Federico Lupe sí me parece bien. Salva bastante la película, ¿no? Cualquier película en la que esté Federico Lupi gana. La prueba es que ya hasta actores americanos como John Sayles le ha llamado para alguna. Pues, bueno. Una de las últimas películas que he visto, La Cena de los Idiotas. ¿Qué te parece? No la he visto, es una película que se me ha escapado. Todo el mundo habla bien de ella, va a tener que ir un día. Pues bueno, yo Madrid, creo que se pasa un buen rato. En Madrid me la ponen en un cine que me es muy antipático, el Palafós. Puedo buscar otro que, pero no está en la periferia. Pero bueno, yo creo que se pasa un rato bastante agradable. Voy a tener que ir, a ver si encuentro que pongan un cine que no sea el Palafox. Sí, a ver qué te parece. Aunque esté a 200 kilómetros de Madrid, con tal de no ir al Palafox. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Sería una larga historia. Mala, ¿no? Sí. Bueno, de Spencer Tracy, ¿qué película destacarías? Prácticamente todas. Hoy porque vieron una que destacaría, me imagino, ¿no? El Hombre y el Mar. No, esta no, porque es bastante aburrida. ¿Sí? Es una película bastante fañida. Bastante vacía. Me destacaría cualquier cosa, desde Hacer de Edison, o El Padre Flanagan, o El Padre de la Novia, o Conspiración de Silencio, o Adivina quién viene esta noche, o menos El Doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque nadie, aunque fuera un alcohólico tremendo, no da imagen de malo, y entonces no se lo puede uno creer como Jekyll, pues prácticamente todas, porque es Pedro II en el Cielo, en fin, cualquier película. Camaradas Errantes, cualquier película, porque Spencer Tracy lo hacía muy bien. Barbara Stanwyck, ¿qué te parece? Una gran actriz, pero que caía un puntín antipática. Más antipática que Bette Davis. Sí. Barbara Stanwyck, por la mirada despectiva, cómo torcía el labio. Aunque en Perdición le pusieron poner una peluca rubia que está para matarla. Sí, está genial esa película. Y Betty Davis las pondrías entre las grandes, las tres o cuatro mejores, ¿no? Las o la primera. Betty Davis, Katharine Hepburn, ex aequo. Execuo las dos. Creo que son de las actrices que están en extinción ya desde hace muchos años, ¿no? Porque la verdad que en los últimos... No, porque es que además los buenos actores, las buenas actrices, en general hacen una buena interpretación, pero hay veces que tienen un momento, y yo en La Loba, en el plano final, cuando le dice a su hija que suba hacia su habitación, y ella le dice, no mamá, el volverse a mirarla, dices, eso es una actriz. Claro, claro. Solo por ese plano dices, doña Bete, que le den 1000 Oscars. Claro, claro. Es una, por esos pequeños detalles. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí, con una mirada o con cualquier una mirada, gesto, con un pequeño gesto lo dice todo. Que es lo más difícil de hacer en un actor, ¿no? Con porque un pequeño bueno. gesto lo dice todo. Sí, es verdad. Pues bueno, Carlos, pues creo que ya te he matado muchas preguntas y bueno. He contestado, ¿no? He contestado. Vale. Pues muchas gracias, A ti. Gracias, adiós. Sí. Pues vamos con otra llamada al 913434353. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Yo le llamo porque, bueno, hace tiempo que le oigo. Vamos, desde los tiempos de Polvo de Estrellas, que nosotros un programa hace muchos años que se llama Polvo de Estrellas. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Me va a caer una lagrimita de nostalgia. Bueno, la cosa es que yo les miro muchísimo porque es usted muy valiente y es la única persona que yo conozco en los medios que habla como habla de Woody Allen. Estoy completamente de acuerdo, yo no entiendo de cine, pero estoy de acuerdo. Y bueno, usted es muy lúcido y muy valiente. Sí, que suelo decir la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso me luce tanto el pelo. Ya, lo entiendo. Bueno, pues yo lamento mucho discrepar con usted y otras personas también, pero yo quería comentarle algo acerca de la cuestión del doblaje. De lo de las películas dobladas o no dobladas. Sí. Bueno, pues en primer lugar, a mí no me gusta tener que preocuparme de leer lo que yo podía oír. Porque ver una película subtitulada me supone un doble trabajo. Uno para verla. A usted y a todo el mundo. Y otro para leerla. Bueno, y pero a todo que, el mundo. Ya, pero. Pero que... escuchar a Constantino Romero, al cual admiro profundamente, o escuchar a Ramón Langa haciendo de Bruce Willis y haciendo de Blasco Ibáñez. A oír las mismas voces. Y entonces yo le pregunto, ¿usted qué opina de los portugueses? Bueno, yo... En general, como pueblo. Como... Nada más. Bueno, pero es que hay muchas otras cuestiones por medio. Yo opino que los actores españoles de doblaje tienen una voz magnífica. Sí, pero un momento. Si yo quiero oír la de Paul Newman, no la de un señor magnífico. Ya, pero es que si uno va al cine, va a ver una película. Y si uno lee a Shakespeare, está leyendo a Shakespeare. Entonces, si uno va al cine y le venden a Paul Newman, que ponga el nombre del doblador para no engañarme. Que diga, Paul Newman pone la cara y la voz la pone fulanito de tal. Bruce Willis pone la cara y Ramón Langa pone la voz. Que me adviertan, y yo entraré o no entraré. Bueno, pero es que los títulos, por otra parte, nunca se me han puesto. Los subtítulos, igual que el doblaje, hay subtítulos bien hechos y subtítulos mal hechos. ¿Que leer un subtítulo es una lata? Estamos absolutamente de acuerdo. Ahí no disentimos. Pero yo prefiero leer a escuchar a Bruce Willis con la cara de Bruce Willis y de Paul Newman y de todo el mundo, porque hay 5 dobladores. Bueno, pero no se puede obligar a que la gente trague los subtítulos. Cuando hay mucha el gente cine, que quiere el hablar. Cine es voluntario. Al cine va el que quiere y después de pagar no se obliga a nadie a ver ni una película doblada ni una película con subtítulos. Perdone, pero eso no es verdad. Porque, por ejemplo, las buenas películas antiguas, y hablo de películas pues de las buenas, Tu Vio, No Tu Vi, La Diligencia, estas películas antiguas de los años 40, 40, 50, las anteriores, para empezar, en el cine solamente se pueden ver ya en los cines, pues, de para 5 o 6 películas o 7 que han puesto en unas salas minúsculas, déjenos a los imbéciles que no nos gustan dobladas, déjenos disfrutar que no molestamos a nadie. Pero porque no. Perdición la puede ver usted en televisión doblada. Es que a mí no me gusta ver las películas en televisión, me gusta verlas en cine. Ya, pero ya que hay tanto respeto a las minorías... Respétenos en una sala de 90 butacas que podamos ver Centauros del Desierto en original. ya que respeta a las minorías y a las ONGs que se preocupan, vamos a tener que fundar una ONG para que nos tengan respeto de que una pequeña salita de 90 butacas vayamos a ver una película en versión original. ¿Pero usted cree que es justo que Ser o No Ser se pueda ver solamente subtitulada? Me parece a mí de justicia, pero si es que Ser o No Ser no se puede ver en ningún sitio ahora, en la actualidad. Por ejemplo. No me ponga ese ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo concreto. ¿De dónde me llama? Madrid. Centauros del Desierto. No lo he visto. Pues es una que está en cartel, en versión original subtitulada, 90 butacas. ¡Qué canallada! O sea, tienen derecho cualquier tío que se esté muriendo no sé dónde, o cualquier individuo que ponga una bomba y mate a 40, tiene muchos más derechos que los que queremos ver una película en versión original. Denos el mismo derecho que a un terrorista, no le pido nada más. Pero si yo no le estoy quitando su derecho a nadie, simplemente hay mucha gente que nos tenemos que quedar pues mire, a ver una película. Mire, la inmensa mayoría, no me diga que por Centauros del Desierto va a haber un trauma en una gran multitud. No, yo no. Vale, el distribuidor de Centauros del Desierto es un imbécil por ponerla subtitulada. Tengo que decir eso. No, yo que he dicho que no me irritaría oírlo, me voy a irritar. Mire, yo no quiero que usted se dice. No, pero es que es una discusión absurda. No es obligatorio ir al cine. No es obligatorio. No es obligatorio verla de una forma u otra. No obligo a nadie a que vea una película en versión original. No obligo a nada a nadie. Respeto que quiera usted ver la carita de Paul Newman y la voz de otro señor que hace un anuncio. Me parece magnífico que usted tenga una voz para el anuncio, para el concurso y para la película, la misma voz, y que usted se crea el personaje, me parece maravilloso. No tengo nada que oponer. Lo único que le pido es que tenga el respeto que para un terrorista se tiene para ver unas peliculitas en versión original, y que usted no las pueda ver. Bueno, pues a usted no le tocó la bomba y a usted no la mató el terrorista. Ya está, y lo dejamos así. Bueno, vamos ahora con un poquito de música. El tipo lo genial, ¿no? Un tipo genial. Verán. Les quiero pedir disculpas, pero es que no quiero discutir, y tal y como iba a ir la cosa, íbamos a discutir. La segunda cadena de televisión española, en este momento, está poniendo El sueño eterno, de Vigeslu, con el gran acierto de ponerla en versión original. Se ha puesto esta película suficientes veces doblada para que a las 3 de la mañana, que no estamos hablando de las 9 de la noche, no estamos hablando del prime time. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Sino de las 3 de la mañana. Haya una minoría. Que yo digo minoría. Pero que es bastante amplia esa minoría. Puedan verla en versión original suya. ¿Que es una lata leer? Sí. ¿Que a veces está muy mal subtitulada? Sí. Lo mismo que a veces está muy mal doblada. ¿Que alguien prefiere escuchar la misma voz haciendo un concurso, un anuncio, un programa de televisión y un actor en una película? Y varios actores distintos con la misma voz. Que al actor que doblaba hace años a James Stewart se la pusieron al negro de raíces y era una cosa que se volvía uno loco. ¿Eso le parece bien a estos hombres? ¿Nos quiere negar el derecho a 90 personas que caben en el pequeño cine estudio de ver Centauros del Desierto con letreros? Película que la tiene hasta restaurada en vía en digital, masterizada en vídeo. ¿Alguien que ama el cine puede discutir la versión original? Es incómoda, no lo niego. No niego que sea incómodo estar leyendo. Pero, claro, también compran bolsos de Louis Vuitton que no son de Louis Vuitton, y compran al indio camisetas de Ralph Lauren que no son de Ralph Lauren. Pero, en fin, que la libertad es algo muy difícil de lograr. Y que nos dejen en el mismo derecho que a una minoría. Que nos consideren una ONG, los que queremos ver Centauros del Desierto, versión original, no doblada. Porque doblada la hemos visto muchísimas veces. Y hasta la tenemos en casa aquí, la versión restaurada. Porque todo intento de coartar, basado en una pretendida libertad, tiene un tufillo, aunque tenga música bonita, tiene un tufillo. No, algo de chauvinismo a nosotros nos debería, deberíamos tener algo del chauvinismo francés. Sí, es buen hombre. Porque yo siempre recordaré que cuando García ganó el Oscar, sí, el país le puso a parir. Uh-huh. Ahora bien, en Francia se pueden matar por qué película va al Oscar. Se pueden matar. Pero una vez decidida una, todo Francia está con esa película. Uh-huh. Es lo de De Gaulle, Vive la France, La Grandeur. Sí, La Grandeur. Un poco de ese chauvinismo sí nos vendría bien. Yo a García lo que le diría es que bueno, que la vuelo muy bien, pero caramba, que resucite a Areta, ¿no? Bueno, y que haga películas, yo se lo diría con cariño, que no había hecho otro antes, porque hace Canción de Cuna, que la haya hasta americana, y el abuelo la había hecho Rafael Gil con El Hombre de la Duda. Sí. Yo es que, a mí ya te digo, yo creo que vivimos en una época de cine negro, y ya digo, lo que sé mucho ver cine negro, ¿no? Y además, ya digo, la actualidad, ahí tienen los catalanes, anda que vaya follón, ¿eh? Uh-huh. Qué bárbaro, vaya lío. Y luego la historia de los rusos, el Andropov y Brezhnev, que ya estaban pactando con las mafias, y este tío se encuentra ahora con que le echan abajo, ¿no? Y tal, que es apasionante. Algunas veces la actualidad es tan apasionante como una buena película, ¿eh? Hay una película aquí que debe estar bien, porque trabaja Sin Connery y Catherine Zeta-Jones variando de tema. Pero Sin Connery está ahora muy politiquero, ¿no? Sí, de pronto ha debido de ver Bravejear, sí. Se siente escocés. Ahora. Es que además, es desde que hay Europa y va a haber euros, sí, es como si al saber que va a haber euros perdieran identidad, y les está dando a todos por un nacionalismo tremendo. Sí, sí, el feudalismo, tenemos aquí el feudalismo. Y yo lo que diría es que cuando hace años oí que querían hacer una mancomunidad de comunidades del norte, no sé qué, dije, estos son capaces de descubrir la Liga Hanseática 400 años después. Sí. Es decir, yo creo que lo mejor sería descomponerlo todo, fundar una nueva Liga Hanseática, es decir, que nos uniéramos y empezar otra vez. Esto es un follón, Carlos. No, pero lo del euro les va a molestar a muchos, ¿eh? Sí, porque claro, porque una de las cosas que identifica es tener la moneda nacional y el dólar, por supuesto. Pero es que ahora tenemos que... El padre Arzallus tendrá que llevar calderilla en euros. Y con dos decimales. Y con muchos decimales. Eso está muy bien. Pues fíjate, ya te digo... ¡Ay! También he visto en televisión la noche, excelentísimos cadáveres. ¡Ah! Cadáveres excelentes. Esa la vi yo no hace mucho, se ha quedado un poquito vieja. Se ha quedado vieja, pero Lima Ventura está como siempre muy bien. Muy bien, pero se ha quedado un poquitín vieja. ¿Qué personaje? Fíjate, un tío con un aspecto tan duro. Tú sabes que tenía un hijo subnormal. Sí, Lima Ventura es un tipo excelente. Un tipo realmente excelente. No piensa y dice, bueno, este tío es un tal. Y creo que es un hombre de una ternura y de una amabilidad extraordinaria, ¿no? Un tío realmente... Porque siempre ha hecho de tío duro, ¿no? De policía duro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué película recuerdas? Gaster. ¿Qué película recuerdas tú más así de que haya hecho la policía duro? No me acuerdo ahora, porque es de la época grande del cine, la época de Roger Anin, de Jean Gabin. Bueno, Jean Gabin viene de antes, pero sí, está con él bastantes años, sí, y que hacen bastantes películas. Jean Gabin es el mejor, el de Simenon, el mejor, vamos. Hombre, y tenía una película basada en una obra de Simenon, que era El Presidente, que era maravillosa, donde decía una frase genial. Estaban escuchando una ópera y le dice una señora muy cursi: Wagner es exquisito. Y le dice, señora, a Wagner se le odia o se le ama, pero nunca es exquisito. Exquisito es Boccherini. Eso es Boccherini, sí, un diletante, ¿no? Claro, pero a Wagner, estoy de acuerdo con él, le amas o le odias, no hay término medio, es como a mí. Oye, aparte de del Luis II de Baviera, que salía Wagner, ¿en qué película? ¿Sí, hay alguna película sobre Wagner? ¿Directamente? Sí. Sí, hay alguna biografía de Wagner, sí. Pero salía en otras más, en bastantes más películas. Sí, sí. A mí me es un tipo realmente... Porque es que, claro, es un personaje... Incluso en otra sobre Luis de Baviera con Uwe Fischer. Esa no la he visto yo. El Rey Loco. Esa no la he visto yo. Yo vi lo que hizo Visconti, aquello que era larguísimo, ¿no? Con el guaperas, aquel rubito que no sé cómo se llamaba. Helmut Berger. Helmut Berger. Sí, y se tiraba con el... Era el novio, ¿no? Por lo visto, ¿no? De Visconti. Sí. Y mi adorada francesa, alemana, la Sissi, que estaba preciosa, ¿cómo se llama? Schneider. Yo fíjate, siempre que veo Romy Schneider, cómo, qué maravilla, qué mal la trató la vida, ¿no? Cómo la desgracia, la pena la fue esculpiendo una cara de una belleza realmente extraordinaria, porque pero una cara de pena, ¿no? Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de Anna Kaufman? Sí, lo que de Cristina Kaufman. Sí, Cristina Kaufman, sí. Yo creo que era Kaufman. No, lo que también fue una pena como murió. Sí, y lo curioso, lo que no sabe la gente, es que su madre, que salía acompañándola con ella en las películas de Sissi, sí, que fue una gran actriz austriaca, protagonista de una obra maestra de Masofus que se llamaba Lievley, que luego Romy Schneider hizo una versión francesa con Alain Delon que se llamaba Amoríos. Sí, sí. Eso era una obra de amor fatal, acababa ella suicidándose, que se llamaba Lievley, sí, porque era una gran actriz. Por ejemplo, yo, don Romy Schneider, además ha tenido grandes parejas, ha emparejado muy bien casi con cualquier actor, porque yo me acuerdo ahora con Michel Piccoli en Max y los Chatarreros. Hombre, Piccoli es otro monstruo, ¿eh? Otro monstruo sagrado. Como si dijéramos, habláramos de España, de Manolo Morán, Pepe Isbert, Manuel Alexandre, Juan Espantaleón, Riquelme... Sí. Félix Fernández, como si habláramos de todo, José Luis Ozores, si habláramos de todos esos monstruos. ¿Y qué buenas músicas suenan ahora por Cañes? Pues todavía nada, porque es que esto acaba de empezar. Además, sería más espectacular que Nikita Mikhalkov hubiera escogido la de Rossini en vez de la de Mozart. ¿Sí? Hombre, por lo que... ¿Qué ha hecho Mikhalkov? Por ejemplo, lo del Cerebreve, que hacía Pepe Iglesias el zorro. Sí. Mikhalkov, ahora el barbero de Siberia. ¿Y eso qué es? Pues una mezcla, como he dicho al principio, no me has escuchado al principio, entre Barbero de Siberia, es una máquina que inventa Richard Harris para talar árboles hasta Siberia, y lo pruebo en Siberia, y una representación de aficionados de las bodas de Fígaro. Qué horror. Y una historia de amor entretejida ahí con Julia Ormond. Yo es que en mi calcomanía me gustan mucho Los Ojos Negros. Es que es la mejor de él. Eso, a mí me gusta. Yo creo que hay películas que... Tiene su vena ecológica también ahí en la película. No, yo creo que hay películas que son producto de la casualidad, o sea, las hace un amigo. Es el caso del Muerto entre las Flores, de los Coen. Ah, qué buena, qué buena. O sea, sobre como esa no la han vuelto a hacer en su vida, ni siquiera Fargo se aproxima, y es la que más se aproxima en grandeza a Muerto entre las Flores. Sí. Está Gabriel Byrne, maravillosa. Uh-huh. Uh-huh. También te digo, a mí el Miguel Cohn me parece esa película, me parece magistral. Ojos Negros es la mejor. Magistral, y además esas películas que todos están bien. Además, con esa duda, ¿será verdad todo lo que ha contado el camarero o será mentira? Sí, sí. Además, el actor primero, que el Pavel dice no sé cuántos, que se supone que es un actor de esos rusos de teatro. Joder, que aunque no bueno, diga pero, nada. Pero Marcello está muy bien. Marcello está genial. No vi la última que hizo. No, yo tampoco, he preferido no verla. No la vi. Y yo he tenido oportunidad, y además conseguí grabarla, que tenía muchísimas ganas de tenerla, el difunto Matías Pascal. Hombre. Que fue una cosa que hicieron para televisión. Sí, es una producción televisiva, sí. Porque hay una película francesa de Marcel Herbier, bastante antigua. Que está basada en la obra del... De Firandello, sí. Y entonces me encantó también, hace un papel muy parecido, o sea, es un solterón donde está en el pueblo italiano y tal, y es de esas películas en las que todos los actores están muy bien, o sea, están todos perfectos y tal, es una auténtica maravilla, sí. Así que los molinos de tu espíritu, ¿eh, Carlos? ¿Eh? Los molinos de tu espíritu. Sí, Sí, bonita canción. Qué bonita, fíjate. Yo, que además, es que la Fight Anyway, yo de Fight Anyway me acuerdo de esa, me acuerdo. Lo que pasa es que ahora en la vejez, que la he visto ahora, la nariz de como si se le hubiera aplastado un boxeador, se le nota más. Sí, un poco paliducha, así, no sé. Está muy paliducha, encima iba con azul celeste clarito. Que le realzaba más la validez. Yo me acuerdo de esa. Ah, mira que suena por ahí, qué bonito. Ay, qué majos son, ¿eh? Muchas películas para ver. ¿Y las starletes en la playa? No lo sé, porque la gente... Yo hace años que no veo la Crobaset, porque... yo podría ir al cine por la Crobaset, pero llego antes, no bajando hasta la Crobaset, pero es que además hay tanta gente en la zona por delante del Gran Palacio con las escalinatas alfombradas de rojo, que no podría pasar al otro lado, que es a donde voy yo a ver las sesiones, y en general no voy por la acera, no suelo ir ni siquiera por la Croisette, ni siquiera por la acera de enfrente, nada más que desde el Majestic al final, y no, yo hace años que no veo la arena, porque además en algunos sitios yo recuerdo, ¿tú conoces Cannes? Sí. Pues delante del Carlton, etcétera, no, nadie recuerda haber visto bañarse a nadie. ¿A nadie? A nadie, porque además no se ve la arena por las tumbonas. Y nadie comete el mal gusto de bañarse. En la pública, que está aquí, más acá, sí, ya. Pero en esas de los hoteles, ni los más viejos del lugar recuerdan haberse... que se haya bañado nadie. Porque comprende tú que es una horterada de pronto levantarse y dar un chapuzón. Bueno, ¿y los curasanes calientitos siguen oliendo bien por la mañana? No, los curasanes en Francia lo inventaron, y es lógico que lo hayan inventado, porque son absolutamente maravillosos. Deliciosos. Son maravillosos. Lo mismo que la carne, tú la puedes pedir del color que quieras y sale así, sangrante, menos sangrante, un poquito menos sangrante, pasada, más pasada, mucho más pasada, pero en cualquier sitio te la preparan bien. ...4353 a su disposición. Y como quiero hacerles un favor, le quiero decir dos títulos de películas que no se les ocurre ir a verlas. Las vi juntas en Madrid. Por cierto, que una no había nadie en la primera sesión y no se hizo en los minicines de la calle Fuencarral. Entre ladrones, con Alec Baldwin y Rebeca de Mornay. Lo que me gustaría saber de esta película es qué pasa con Rebeca de Mornay. Es una señora de policía que investiga y de pronto desaparece y no se vuelven a acordar de ella. La película va así, de líos entre mafia y negros. No se entiende nada, mala de narices. Ahora, yo no sé cuál es más mala, si esa o la otra que vi en el mismo cine. Se les podía echar una carrera. Mientras ponían un tráiler de La Momia, que hay un chico que dice que de pequeño le fascinó la televisión, la de Carl Freund con Boris Karloff, no le fascinó otra cosa, un libro. ¿Por qué tiene que hacer lo que ya hizo otro? Yo, si nadie toleraría, si a mi planeta no me edita el Quijote porque cojo el Quijote de Cervantes y lo vuelvo a escribir y lo presento, o si pinto el Guernica de Picasso, no me lo va a coger el Princesa Sofía, o las Meninas de Velázquez, ¿por qué se autoriza que se hagan películas que ya están hechas? ¿Es que no hay bastantes novelas o personajes, trate usted ese personaje de otra manera? Pero si ya está hecha... Es como Chacal, y perdonen que derive. El último Chacal, el con Richard Gere y Bruce Willis, dicen los títulos de crédito, lo dice, o sea, que han pagado un dinero basado en el guión cinematográfico del señor Ross que hizo de la novela de Frederick Forsyth. No acreditan a Frederick Forsyth, con lo cual Frederick Forsyth podría demandarles por utilizar un título con copyright que es Chacal. Pero si han visto la magnífica película Chacal, de Fred Zinnemann, y este indecible Chacal, ¿para qué han pagado nada del primer Chacal si no hay ni una frase, ni un plano que se parezca, ni la acción? Porque para empezar, Chacal trata de matar al presidente de Gaulle. Y uno siente que no lo mate. En esta hay hasta terroristas vascos. O sea, no hay nada. Entonces, ¿por qué la llaman Chacal? Y pagan a un señor. Es como el error de llamar El Golpe 2 a una magnífica comedia, que no fue a ver nadie, por ponerla El Golpe 2, donde Jackie Gleason y Terry Gar están geniales. Bueno, pero volvamos a la otra que no pueden ver, que es La sombra del faraón. Mala de narices. Con vendas incluidas. Pero malas, malas, malas las dos, de aburridas, de feas. Malas de verdad. De verdad. Pero no debemos entristecernos, aunque ya nada pueda devolver la época de la gloria en las flores y el esplendor en la hierba, no debemos entristecernos, porque la belleza perdurará en el recuerdo. Y desear que hubiera unas palabras mágicas para que devolvieran la imaginación al cine, algo así como 7 palabras de magia. Estas felicidades, ¿para quién es este feliz, feliz cumpleaños? Pues para una de las personas más grandes que hay en los últimos años en esto del cine, para que no sea solo hablar del cine del pasado, porque hoy, lunes, cumplió 65 añitos con una obra cinematográfica espléndida, nada más y nada menos que Clint Eastwood, que a diferencia de muchos españoles que hicieron Las Américas, Clint Eastwood hizo Las Españas. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Bueno, pues vamos con una llamada al 913434353. Sí, buenas noches, dígame. Buena madrugada. Depende del concepto que tengamos de la noche, de la madrugada, de toda esa serie de cosas. Dejémoslo en noches y ya está. Porque además pueden ser buenas, malas o regulares. Y bueno, malo regular es adjetivo calificativo, porque vamos a calificar a un hecho natural como es la noche. Vayamos al grano después de esta serie de tonterías que he dicho todas seguidas. Acaba de ser papá Clint, ¿no? Bueno, sí, creo que tenía, ¿no? No sé, porque como está metiendo a la familia en las películas como un Ford Coppola normal, no lo sé lo del papá, porque después de haber aguantado a Sondra Locke durante tantos años... En esta última ejecución inminente... Sí. Creo que tenemos un instinto básico 2. ¿En qué sentido? Al final. No contemos el final, no somos grandes críticos de grandes diarios o de televisión. ¿Puedo preguntar si es él o no? No. ¿No es él? ¿Pero quién no es él? El final. ¿El final queda muy claro que no ha sido él? No, espere. Le digo que cuando lo ve, cuando está después de hablar con el de Papá Noel... Sí. Con el amigo le... Y mira para el lado. Sí. ¿Y aparece? Sí. ¿Es él? Sí, claro. Bien. Es que había muchas dudas por el gesto que hace él con el pitillo. Que mira para abajo y tal. Yo ahí no llevo al nivel de dudas de las que levantó no darse cuenta que Sharon Stone coge el pico de hielo en Instinto Básico. Que no había ninguna duda. Entonces es él. Sí. Bien. ¿No ha ido a ver la ciudad de los prodigios? ¿Eh? ¿No ha ido a ver la ciudad de los prodigios? Todavía no. ¿Me apetece llamar la americana? Me apetece más perder el tiempo en otras. Como en Arlington Road, por ejemplo. ¿No le gustó? ¿Cuál? Eso. ¿Arlington Road? Sí. Está bien, sobre todo por el final. Sí, muy bonito, pero sorprendente. Sí, porque es sorprendente, pero no contemos los finales. No, ya estamos contando nada. Claro. Claro que está bien. Arlington Road no está mal. Es interesante. Aparte de algún histrionismo de Jeff Bridges en algún momento, pero está bien. ¿Y el niño que sale al principio entonces es Tim Robbins, quien lo maltrata? ¿El hijo? No, eso fue un accidente. Él no maltrata, si Tim Robbins es muy bueno. Pero la peli no. Quiere mucho a su hijo y al hijo del vecino. Sí, pero también tiene otros asuntos. Tiene otros vicios. Sí. ¿Qué está leyendo ahora? No sé. Ahora, Operación Cobra de Richard Preston. ¿Operación Cobra? Acabo de terminar el testamento de John Grisham. ¿Qué tal está? Está bien, pero las dos últimas de Grisham está demostrando ya una decadencia. ¿Me acaba de sacar ahora o no era uno...? Al igual que en El Socio, que es la anterior, tienen buenos arranques, pero no es ya el de Tiempo de Matar, el del Cliente, el gran Grisham. Está en plena decadencia. Mira, ¿y el de Tom Clancy en España qué tal está? Mal. Los off-center no son los tan... En cambio, el último de Jack Ryan como presidente de acción ejecutiva está muy bien. Pero en dos tomos, ¿no? Sí, mejor. Y bueno, para terminar, pues... ¿Nunca pone usted a Devan, el último bal de la película que hizo Scorsese con ellos? Muchas veces se habla de ese concierto... Por una razón muy sencilla, fue el primero en el que se encendieron boncerillitas al final. No, sí, lo tengo grabado en vídeo yo. Claro. Pero nunca puede poner algo. Tiene el... Nunca digas nunca jamás que yo nunca he puesto ese disco porque he hecho... Sí, puso... Hasta no. Programa especial y la película de Scorsese se llama El Último Vals. Sí, además pues, dijo usted que es un plagio la que canta Neil Young. Sí, claro. Pues, entonces, ¿por qué dices que nunca lo he puesto si has oído hasta lo del plagio? Recientemente me refiero. Y me estás contando hasta lo que dije. ¿Te das cuenta de la contradicción? Pareces un político. Estas épocas. Además, nacionalista. ¿Por qué nacionalista? Porque son los que dicen mayores cúmulo de tonterías. No hay más que juzgar lo que dice Arzayus. ¿Será porque llamo desde Galicia? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero tú puedes poner algo de Deván o no? ¿Algo de Deván? Sí, con siempre. ¿Con quién? Con Bob Dylan. ¿Con Bob Dylan? Sí. Forever Young, por ejemplo. Fue la despedida, precisamente. Venga, pon algo de Van con Bob Dylan. ¿Eh? Muy bien. ¿Algo más? Nada más. ¿Desde qué sitio de Galicia llamas? Desde la... ¿Desde dónde? La ciudad de las subidas y las bajadas. ¿Desde Vigo? Sí. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos de tomar un helado en la Ibense e ir al cine Tamberlic. Ahora cerraron también el Ronsel ya. ¿Eh? El Ronsel que lo cerró. Pero, ¿y Helados la Ibense sigue existiendo? ¿Cómo? Helados la Ibense. ¿Qué es eso? No, ya veo que no existe. Una cadena de heladerías que había. No sé, yo soy joven y no sé. No, pero conoces los helados en general, ¿no? ¿Sabes los que son los helados? Sí. Bueno, pues, ¿hay una marca que sea la Ibense en Vigo? No. No sé. ¿Hay frigo? Frigo lo hay en España. Pues te pregunto si has visto Ibense, igual que has visto frigo. No, luego ya no existe. De acuerdo. Pero existirá el mosquito. Por allá, por el revés, ¿no? ¿O tampoco sabes lo que es el mosquito? No, sí. Que quiere a Bob Dylan. En la banda. ¿A dónde vas, Jaime? ¿Tú qué quieres, el plagio o a Bob Dylan? ¿Yo? Sí, ¿tú qué quieres, a Bob Dylan o el plagio? A Bob Dylan. A Bob Dylan. ¿No tenemos a Bob Dylan con la banda? Sí lo tenemos, Jaime. Vale. Va por él. ¿Cómo no voy a tener yo ese disco? Bueno. ¿El mosquito lo recomiendo este cuando vino aquí? El mosquito es un gran restaurante. El moscón. O el mosquito, ya no me acuerdo. Es un gran restaurante. Bueno, pues nada. Muy bien. Vigo es un sitio muy majo. Nada más. Lo que pasa es que yo tengo más cariño por la capital, ¿eh? Ya lo tengo. A veces creo que a usted se repite mucho, por eso el programa es elegante y inaguantable, ¿eh? ¿Cuál es? Lo que a veces usted se repite mucho. Pues mira, te has quedado sin Bob Dylan, hombre. Como tú, te has quedado sin Bob Dylan. Adiós. Cadena Radio Voz. Pues no me importa repetirme. Adoro Pontevedra. Pues vamos con otra llamada al 913434353. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Me alegra oír lo que piensas de los remakes, pero quisiera preguntarte si no puntualizarías en casos de remakes como A Star Is Born en los años 50, aquella de James Mason y Judy Garland, que no me acuerdo quién la dirigió. Porque la primera George era con Cukor. Frederick March. George Cukor dirigía la segunda. La segunda vez. Verás, hay un problema que tú quieres que lo matice y lo voy sí, a matizar. Y te lo voy a matizar de la siguiente forma. Estás hablando de una época en la que no existe la televisión y hay unos cambios generacionales. No existe un sistema de reposiciones. Entonces, entre los que ven la de Janet Gaynor con Frederick March, las que ven la otra, los que ven la segunda cuando se estrena en los 50, no han visto la otra. Y la prueba es que tú, por ejemplo, coges dos prisioneros de Zenda, uno con Ronald Colman y otro con Stewart Granger, y si tú tuvieras dos vídeos y dos televisores, son idénticas, plano a plano. La han hecho idéntica. Solo hay la variación de unos actores. De los actores, ¿no? Pero ahí te vuelvo a decir, hay un cambio generacional y en el caso de esas dos películas, una blanco y negro, hay veintitantos años de diferencia y la otra. Pero comprar una película francesa como la del bebé y hacerla unos años después... Es que Chacal llega a la televisión, hay necesidad de hacerlo. Si yo lo que digo es que la película segunda que llaman el Chacal, ¿por qué no la han llamado la alimaña, el conejo, el león, el tigre, y han dejado Chacal en paz y yo calladito? Porque tú has visto este Chacal. El auténtico sí, el de Fitzgerald. ¿Y este lo has visto? No, el otro me niego a ver esas cosas. No, pero solo después de lo que te he dicho, solo por curiosidad, cógela en vídeo para verás. No es que quiera que me des la razón, sino solo para saber si estás de acuerdo en qué necesidad hay que llamarla Chacal. y pagar unos derechos. No, yo cuando vi los trailers, pues ya me... ¿Pero cómo le llaman a Chacali? Claro, que la llamen Manolo, claro, o que la llamen Pepe. Claro. Claro, entonces, el remake. Billy Wilder, cuando hace Con faldas y a lo loco, es un remake de una película alemana, de antes de la guerra. Estamos hablando de dos culturas, una película europea que no llega a Estados Unidos. Es decir, Víctor o Victoria es también un remake de una película europea. O sea, que no es nuevo lo de esto, que siempre se ha hecho. Sí. Lo que pasa que ahora es como más descarado, porque con esto de la aldea global, esto es de Marluján de hace 20 y tantos años, al alcance las películas están todas. Las puedes ver. Es más, yo decía, si yo mandara en una televisión, yo me pondría de acuerdo para atentados. Yo lo dije desde Cannes. En el momento que veo que hacen con Pierce Brosnan el caso Thomas Crown, estando tan reciente el de Steve McQueen, que todas las televisiones se pusieran de acuerdo para, poco antes de estrenarse, pusieran a distintas horas el caso Thomas Crown, la antigua, para hundir esta. Lo mismo que tú no has ido a ver Chacal, no. Que no fueras a ver esta, pero que todo el mundo, que es la única forma de parar. ¿Qué necesidad hay de hacer el caso Thomas Crown? Es que tú coges La huida, la de Peckinpah, ¿la has visto? Sí. ¿Has visto la que han hecho Alec Baldwin? No. Bueno, varían la primera parte, en las dos, es decir, el tipo de robo es otro, y hacen una diferencia que en la segunda no vale. Le meten en una cárcel mexicana y ella tiene que ir a liarse con un mafioso americano que tiene influencia para sacarle de la cárcel. Cuando lo bonito en la americana, que para eso es de Peckinpah, es que el oficial encargado de la libertad vigilada, la libertad provisional de Steve McQueen, no le deje salir hasta que no se quiera hacer un robo y tenga que liarse a Lima Grau con él. Bien, hay estas variaciones, pero al final, el que va con la mujer del médico, el lío en el hotel y el viejo que les pasa a México, es idéntico en las dos. Ah, bueno, sí, pues vi la otra dando la voz, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer esa huida cuando la otra huida está ahí? Pero si tú vas a un vídeo, verás que han hecho para televisión Vacaciones en Roma, sí. Que han hecho 12 hombres sin piedad... Sí. Que han hecho todo la vida, bueno, es increíble. Entonces yo lo que voy es a la falta de imaginación. Yo no digo que tengan ideas originales, yo lo que digo es que hay novelas a punta pala. Sí, por supuesto. ¿No? Que no se han llevado al cine. Hay personajes históricos para hacer una biografía de ellos, a favor, en contra o neutra, a toneladas. ¿Qué necesidad hay de hacer la una? A propósito, ¿se ha hecho alguna película sobre Mirabeau? No creo. ¿Sobre Mirabeau? El político. Yo no, ya sé. No creo. No creo. Sería un personaje interesante. Pero, sé, hay personajes sobre Mario Conde. Pero, claro, el problema es la falta de imaginación del productor, de todo. Por ejemplo, Crimen Perfecto. Sí, gran película, la primera, vamos. La segunda, yo te digo una cosa. La primera tiene unas limitaciones teatrales y de relieve. Bueno, yo a eso no le llamaría limitación. Porque... Sí, se notan. A lo mejor más dinámica es la segunda, pero el problema es que por mucho que cambien, el lío de la llave es el mismo. Solo que en la segunda está peor contado que en la primera. Porque todo el lío de Crimen Perfecto es el de la llave. De la llave. En la primera está contado como el abecedario, A, B, C, D. ¿En la segunda tú la has visto? No. Lo de la llave es un lío que no hay quien lo entienda. No está simplemente explicado, no hay que... Está muy mal explicado lo de la llave. Entonces, ¿qué necesidad? Lo de Gus Van Sant de hacer Psicosis plano a plano. Que yo ni he ido a verla, porque ya no puedo perder el tiempo. No, más claro. Pero es que eso, sinceramente, debería haber una ley que lo prohibiera. Y el ejemplo máximo que pongo de que a mí no me edita una editorial si yo cojo la novela de Tom Clancy y la vuelvo a escribir y se la mando a Planeta, me dirán si soy imbécil. Entonces, el productor al que le lleva a Gus Van Sant el programa, ¿por qué no dice que es imbécil Gus Van Sant? Yo creo, sobre este tema, creo que Borges escribió algo sobre alguien que reescribía el Quijote. No me acuerdo. Bueno, y Avellaneda hizo el Quijote de Avellaneda, y de pronto sí hay versiones comentadas, pero una cosa es hacer una versión comentada del Quijote, pero otra cosa es empezar un lejano lugar de la Mancha que yo no me quiero acordar, existía un hidalgo viejo, y escribirla exactamente igual en castellano antiguo, o sea, igual, a ver, coger el cuadro de las lanzas y clavarlo y llevarlo al Prado, me lo compran, ¿qué es las lanzas? Dice, no, que ya está aquí. Bueno, y... O coger el Guernica de Picasso y hacer una versión en color y llevarla a ver si la quieren en color. Claro, entonces ahí debería haber autoridades que prohibieran hacer estas cosas con el cine, con la obra. Pero como el propio productor de la primera vende los derechos, estamos en una sociedad libre, bueno, y se no, puede hacer cualquier cosa. No, yo no creo que se deba regular eso. Lo que sí se debe es que haya más gente, más críticos como usted, que eduquen a la... No, lo que hace falta es que haya productores que tengan imaginación, que se jueguen el dinero. O sea, lo de hacer una película que a la larga, me gustaría saber el negocio en que ha consistido, porque ¿cuánto dinero han dado? ¿Qué éxito ha sido esa película de Gus Van Sant? ¿Dónde está el éxito? Y además Gus Van Sant pues tiene bastante imaginación en otras... Poca, pero bueno, vamos a darle alguna. Pero a ver, yo quisiera que la Universal me dijera cuánto ha ganado con la de Gus Van Sant. Probablemente no ha perdido dinero porque faltan los pases de televisión, la venta en vídeo... ¿Pero ha sido tanto negocio como la primera? Pues probablemente no. Entonces, ¿qué remake ha funcionado de estos remakes próximos? Como las primeras. De los próximos, claro. Yo creo que nada bien comparados. Claro, el precio de la entrada hoy es más caro para ver El crimen perfecto de Michael Douglas que la de Ray Milland. Sí, pero también el costo de la película y lo que cobra Michael Douglas no es lo que cobró Ray Milland, ni Gwyneth Paltrow lo que cobró Grace Kelly. Claro. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio de La Guerra de las Galaxias, de la última. Perfecto. Yo de esas no vi ninguna. Sí, pero ¿cuál no es mejor negocio? ¿No es mejor negocio Blancanieves y los Siete Enanitos? Película que desde 1939 que se estrenó. Porque todos dicen que las películas más taquilleras son las de Spielberg y Lucas, y lo que no piensan es que lo que hay que mirar es el número de espectadores. Es la película que ha visto más gente. Es como cuando dicen la tirada de los periódicos en España, nunca ponen el Marca, que tira más que todos los demás. Entonces, pasa lo mismo. Blancanieves es la película que más gente ha visto. Es la que el mejor negocio de vídeo que ha habido en España, porque es una película archiamortizada. Desde el año 39, mira si no está amortizada. Y en España vende 1.300.000 copias. Es una gran película, además. De vídeo. ¿Tú sabes que en el negocio de vídeo vender 3.000 copias es ya negocio? ¿Tú no sabías eso? No. Mira, una determinada película, vender 3.000 copias, una película tal que no ha costado muy cara, es negocio. Vender 10.000 copias es un magnífico negocio. 50.000 es la de Dios. Pues calcula 1.300.000. Sí. Mira, además son las más caras, a 2.995, ¿no? Tú quita el descuento de la tienda, el del distribuidor. Esa película de costo, carátula, cinta, etcétera, no vale mucho más allá de 100 pesetas de costo. Tú mismo, sí. Hasta 1.300.000 sí. Copias. Entonces, ¿hay alguna necesidad de que alguien haga una nueva versión de Blancanieves y los Siete Enanitos en dibujos animados? Si la otra está ahí siempre. La otra es epiterna. Bueno, pues la han hecho una con Angélica, una con... no sé qué película han hecho con Sigourney Weaver, que ni se ha estrenado. Ha ido a vídeo. Bueno. Bueno, pues gracias. No, y de nada. No pongas nada de Sinatra en la segunda hora, ¿eh? Bueno, la segunda hora iba a ser una cosa que nadie se espera que vaya en la segunda hora. Ah, bueno. Entonces ya... Yo que tú me quedaría. Me quedo, pero la semana pasada no pusiste nada, ni una sola de Sinatra y me disgusté un poco. Vale. Bueno. Adiós. Hasta otra. Pues vamos con Mrs. Robinson. Pues vamos con otra llamada al 913434353. Sí, buenas noches, dígame. Hola, un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Nada, llamaba un poco, bueno, hacía tiempo que no escuchaba tu programa y eso, aunque otras épocas lo escuchaba más. Y al ir un poco con lo que estabais comentando ahora de Blancanieves... De las nuevas versiones y esas cosas. No, más de nada lo de las copias y todo eso. Uh-huh. Porque, no, es que aunque te haga una película de vídeo de 3.000 pesetas, pues me parece una exageración, vamos. Pues sabes que las de Disney salían siempre a 2.995. Pues eso, o sea... y aparte es que además las de Disney son una película que, pues, hay que ver y tener, y bueno, yo no tengo vídeo en casa, pero... Hombre, pues, a mí me gusta tenerlas todas. Tampoco en tengo televisión, en versión original, como no se tienen aquí. No, y al ir un poco de esto, pues siempre lo he pensado, la televisión a la carta o esto, el vía digital, es de esto, no sé cómo funciona porque tampoco tengo televisión, ¿no? Pero siempre he pensado, pues, tendría televisión y vídeo, sobre todo si pudiera acceder a más películas, aunque bueno, están los videoclubs y tal, ¿no? Pero siempre pensé que por qué no hay como una especie de servicio público, un poco, que tú tengas ahí, pues si que te apetece ver una película del oeste, pues oye, tienes un listado que a través del cable o de la antena o del como sea, pues puedes hacer a él igual... Pues, hombre, eso yo creo que eso con el tiempo se llegará a ese ideal que es la televisión a la carta, porque te apetece un partido de fútbol, de rugby, un documental sobre el Polo Norte o una película del Oeste, yo creo que eso llegará. De hecho, hay un proyecto muy antiguo que se experimentó en Estados Unidos y ya existe, es decir, tú te abonabas y tú tenías como un libro con un código telefónico. Y cada película o programa tiene un número. Sí. Tú lo marcas y empieza ese programa. Hombre, la posibilidad, de que un millón de abonados pidan a la misma hora los siete magníficos es un poco relativa, ¿no? Sí, esa posibilidad. O sea, que un millón de personas a las 9 de la noche quieran ver los siete magníficos. Ahora te advierto que siempre lo cuento porque tiene una cierta gracia macabra. En el programa de medicina que hago, no sé si lo conoces, con el doctor Pérez León. Bueno, de lunes a viernes creo a mediodía. Sí, bueno, pues en cierta ocasión llamó un oyente muy agradable que tiene una enfermedad que ahora no me acuerdo, que según las estadísticas la tiene uno cada 100.000. Bueno, pues llamó el uno. Sí. Tiene narices, el uno. Bueno, pues es una casualidad. Uno entre en 100.000 y llama a él. Uh-huh. Bueno, pues el tema ese de que es a lo que se tiene que llegar, por pura lógica, en una televisión de pago, a que tú veas lo que quieras a la hora que quieras. Claro. Yo, si fuera un ejecutivo de televisión, me llamaría a mí mucho la atención porque la cifra de venta de películas de vídeo sube.